emoción del destierro de una estrella exitosa, esa perra de la tele famosa. Recibamos con un gran aplauso la historia del perrito Lacio. Él es un perrito muy querendón y a su vez también es un poco colinsón. Se derriten por verlo en acción. El presumía, se creía el mejor y fue castigado por ser fanfarrón. Un día conoció una perra modelo, para su suerte ya andaba en celo. Pero por mucho que estaba excitado, no logró quedar bien parado. Pobre campeón, Lacio perdió su honor, su reputación. Para solucionar los crueles síntomas de su enfermedad, trató con calmantes, pastillas adelgazantes, nuevos tratamientos y con medicamentos. Probó con magia buena, trató con magia negra, masaje japonés y con pulsera del poder. Visitó especialistas, fue un espiritista, hizo una banda, peregrinó a Tierra Santa. Ni la ciencia, ni la fe, ni la homeopatía lo ayudaron con su anomalía. No le quedó otra que la resignación de aceptar su lacia condición. Hasta que un día una perrita lo vio, se acercó y sus partes nobles olió. Mágicamente Lacio se fortaleció, se acabó su cruel maldición. Él no cabía en tanta alegría, ella no entendía, pero gracias a la hacía. Al fin y al cabo Lacio se cruzó y por fin con ella se pegó.